con el hombre del maletín. Tomaron sus asientos, no se veía por allí. Desde su casamiento, casi allí con él. Si ella siempre fue tan fiel, ¿y por qué estará llorando? ¡Papel!